Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutane Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paskatyati Satarine. Ofreciendo mis más humildes reverencias y agradeciéndole tutito lo que mi maestro espiritual hizo por mí, quiero meditar con usted esta mañana sobre las ofensas que se pueden cometer en un sitio sagrado llamado los Dhamma Aparadas. El primero de las ofensas es de no respetar el maestro espiritual quien ha revelado el Dhamma a sus discípulos y de tener menosprecio por él, sintiéndolo como igual de uno. Cuando uno no es agradecido con la persona que revele el Dhamma a uno, el Dhamma se escape de su visión inmediatamente. Uno debe estar en el Santo Dhamma para servir, y uno no puede servir si no tiene a quien servir. La guía del maestro espiritual hace que el Dhamma se vuelva lleno de inspiración a cada rincón. Caso contrario, uno solo ve suciedad externa y se pone a pelear con los rikshas y tiene una impresión material. Aún así, se recomienda en el Dhamma de estar únicamente 3 días, menos si el maestro espiritual haya indicado particularmente para que tú estés más tiempo allá, por X razón. Pero estar en el Dhamma sin tener servicio, sin querer servir, lo más seguro crea en la cabeza de uno una torsión de la realidad del Santo Dhamma. La segunda ofensa en contra del Santo Dhamma es de pensar que el Santo Dhamma es temporal. Pensar que es algo que se haya aparecido aquí y que después desaparecerá. Donde Krishna y sus devotos tienen sus pasatiempos, siempre el sitio es cargado con una energía muy especial, y si alguien invoque esta energía con sumisión y rendición, será bendecido por ella. Muy importante, el Santo Dhamma se puede llamar principalmente Sri Vrindavan Dham, Sri Navadvip Dham y Sri Jagannath Puri Dham, aunque obviamente hay otras damas donde la Suprema Personalidad de Dios manifestó sus pasatiempos, como el sitio de la aparición del Señor Ramachandra Ayodhya, como el sitio de aparición del Señor Nrisimhadeva en el sur de la India, como la vivienda del Señor Krishna en Dvaraka, o como tantos otros sitios visitados por el Señor, como Kurukshetra, Hastinapur, el bosque de Jalikanda. En la India, la gran mayoría de los sitios tienen algo a ver con alguna actividad de la Suprema Personalidad de Dios o de uno de sus plenarias fuerzas, como el Señor Shiva, Durga o algún devoto puro. También se considera el Santo Dhamma el sitio donde nuestro maestro espiritual ha establecido una misión y donde hay una deidad de adorar y donde los devotos viven juntos para hacer algo bonito. Eso también es Santo Dhamma. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros siempre estamos ansiosos de apreciar que los santos dhammas tienen algo a ver con la voluntad divina. Srila Sridharmaj dijo, Vrindavan es un estado de conciencia. Así el santo dhamma se vuelve en la correcta actitud revelado ante nosotros. Y este santo dhamma, y mejor dicho, la intervención de Dios para con nosotros en este mundo, es totalmente místico, espiritual, y no está sujeto ni a tiempo ni a espacios. Por ello, cuando estamos aquí en el Braja Mandala de 64 millas cuadradas, lleno de diferentes sitios hermosos, de pensamientos divinos, lleno de iluminación para todos, entonces nosotros tenemos la chance de entender la grandeza de Krishna, de cautivar sus devotos y de traerlos. Y el Santo Dhamma, el Braja Mandala, tiene una gran importancia para el desarrollo espiritual del mundo del futuro. Por eso el mismo Señor Chaitanya vino a descubrir este Santo Dhamma. Aunque él, para complacer la Madre Ganges, porque ella se había puesto envidiosa con Yamuna. ¿Cómo es posible que Krishna se puso a bañar en Yamuna y no en el Ganges, siendo tan importante y sagrado este río? Entonces, para complacer a la madre Ganges, el Señor Krishna dice, bueno, la próxima vez voy a ir donde a bañarme en tus aguas en Navadvip. Entonces, los dhammas no son diferentes. Si alguien piensa que Navadvip Dham y Vrindavan Dham sean diferentes, eso también es considerado una ofensa contra el santo nombre, contra el santo Dham. La tercera violencia es de cometer violencias a uno de las residentes del santo Dhamma hacia algún otro peregrino que llegó allá, o de pensar que la gente que están aquí son simplemente ordinarios. Pues, quien vive en un sitio sagrado, quien ha podido llegar a un sitio sagrado, inclusive alguien que ha visitado un sitio sagrado, ya de antemano no puede ser una persona ordinaria, ya no puede ser común, ya es una persona muy bendecida, con un sukriti muy especial. Así, cuando alguien tiene la fortuna de encontrarse con mi maestro espiritual, automáticamente uno es muy afortunado, porque si uno encuentra un devoto grande, si uno se asocia con la conciencia de Krishna, uno tiene la chance de despertar su eterna relación con el Dios, y eso es lo más maravilloso. Quizás una persona no aproveche inmediatamente, pero por el puro hecho que tuve la oportunidad, ya es una persona extraordinaria. Y personas que han recibido misericordia extraordinaria no deben ser menospreciadas por ti, aunque que un momento u otro puede fallar en su conducta. Pues es fácil fallar en su conducta. No es siempre que se pelean los hermanos y hermanas, pero no dejen de ser hermanos y hermanos por ella, y no dejen de ser importantes y especiales, porque solamente porque yo me peleó una vez con mi hermano, ese no lo minimiza o no lo hace menos valioso, porque siempre cuando uno tiene algo a ver uno con el otro, ya ese es un vínculo predestinado karmáticamente o, en caso espiritual, por la misericordia de Krishna. Así también cuando uno llega al Santo Dhamma, uno debería ver que todos los que están aquí también han tenido la misericordia. Y si usted ve a la gente haciendo Dandavat Parikrama, pues 108 Dandavat en cada sitio y después con 108 piedras, pues esta gente debe tener mucha determinación. ¿Quién sabe qué será la razón por qué lo hacen? Quizás han sido muy traviesos, el guru, para calmarles la mente, le dijo 108 dandavats parikrama para ti. Entonces él dice, ay, Gurudeva está bien, ojalá. Yo tengo más que un discípulo que le haría bien de hacer esto, ¿sí? Porque la mente de ellos está muy llevada, ¿no? A lo mejor que con rodillas dolorosas recapaciten, qué bonito es servir a otros devotos, está en su cercanía. Pero el punto principal no es esto. El punto principal es que tenemos que hacer lo que el maestro espiritual nos dice y buscar tener amor puro por Krishna. Esa es la meta de nuestra vida, ninguna otra cosa. Entonces, cuando nosotros queremos tener la misericordia del Santo Dhamma, debemos cuidarnos mucho de no tener malos pensamientos aquí. Y en los comercios, por ejemplo, uno tiene que saber muy bien lo que hace y aclarar bien las cosas antes, para que no cada vez cuando se baja de una rickshaw se desate una gran pelea y uno se dañe la conciencia con estas cosas, ¿no? Uno tiene que saber, porque el Santo Dhamma aquí, inclusive las marranos que andan aquí, se están tirando al polvo de Vrindavan. Algunas personas dicen, ay, qué sucios, pero qué ofensa, porque es puro polvo de Vrindavan en lo cual se están rodeando, ¿sí? Entonces, ellos quizás resulten más humildes y más afortunados que el visitante orgulloso que piensa que vale más que lo demás. Entonces, en fin, el polvo de Vrindavan es trascendental, el aire de Vrindavan es trascendental, el río de Vrindavan es trascendental, la colina de Govardhan es trascendental, y nosotros somos los que poco trascendental somos. Estamos aquí para ver si nos sirva algo la asociación, si algo de lo bello, de lo purificado se nos toca a nosotros y nos saque las mañas que tenemos adentro. Entonces, nada de violencia, ni mental. No piensa mal de otros, porque ¿para qué? La quinta ofensa contra el santo nombre, contra el santo dama, es de ejecutar actividades mundanas mientras que está viviendo en el santo dama. Si uno hace en el Dham cosas que solamente tienen a ver con gratificación de los sentidos, solamente tiene algo a ver con hablar prajalpa, divertirse en tonterías, sinceramente la misericordia del Santo Dhamma se va a retirar de uno. Uno no debe estar aquí para hacer vacaciones, uno debe estar aquí para aprender, para purificarse, para salir del plano mental. Entonces el Santo Dham en ese sentido es muy especial, tiene una gran potencia, pero también es muy exigente. Es como cuando tú vas a la escuela, a la universidad, estudiar, pero si mientras en el mismo momento cuando le están enseñando, tú estás allá jugando naipes, el profesor le va a regañar, va a decir, lárguese de aquí. Si quieres jugar naipes, vaya a otro lado, pero aquí estás para estudiar, si no perturbes. O imagínese, en plena clase le prendes un radiocito para escuchar música, no va a ser apreciado. Entonces, si uno llega al Santo Dhamma de Krishna, tampoco uno debería ser tan insensible que uno hace cosas horribles, mundanas aquí. ¿Qué decía cuando uno ya está en un plan solamente de diversión ilícita, buscando prostitución, buscando drogas o algo así? Eso es supremamente ofensivo. La sexta ofensa contra el Santo Dhamma es de ganar dinero a través del negocio de la adoración de las deidades o del santo nombre. Si uno está aquí vendiendo servicios, así como si fuera una empresa, entonces uno está en una mentalidad nada sagrado. A veces vemos esto, que hay personas que han tomado los templos como si fueran sus negocios, y si alguien entra le quieren exigirle dinero como un pago, y si uno no les paga se enojan con uno, cosas así. De repente puede uno ver aquí que son bastante decepcionantes esas experiencias, pero menos lo importante es que tú no lo haces. Si los demás lo hacen es problema de ellos, pero tú debes cuidarse mucho de no hacer esas cosas. Uno debería estar en el Santo Dhamma a servir y cuidar mucho de que siempre canten los santos nombres para que uno pueda tener una buena conciencia. Y si uno piensa, sí voy a Vrindavan porque ahí voy a tener un buen negocio y con ese negocio voy a vivir bien, esa es una mentalidad prohibida. Uno, y ni la deidad ni otro, uno no debe pensar que el Santo Dhamma es una solución económica. Todo lo contrario, uno debe ir al Santo Dhamma y pensar cómo yo puedo ayudar allá a los que realmente hacen el trabajo del Santo Dhamma. Cómo yo los puedo apoyar y todo es bonito. Sigue adelante. También es ofensivo de considerar que el Santo Dhamma pertenece a una tierra mundana o pensar que el Dhamma del Señor es igual a otro sitio sagrado conectado con algún semidios o de intentar de hacer medidas del área del Santo Dhamma. Si alguien piensa que uno lo puede medir con sus maya, significa medir. Si uno quiere maya, aplicar maya al Dhamma, el Dhamma es ilimitado. Las medidas y toda la dinámica aquí es trascendental. No lo sabemos, no lo entendemos, Krishna sabrá lo que está haciendo, pero uno debe pensar que ese Santo Dhamma es especial vinculado con el Señor Supremo y no debemos pensar, eso es otro Santo Dhamma como los sitios donde aparece Shiva, Ganesh, Brahma. No, donde está la Suprema Personalidad de Dios es completamente distinto, completamente superior a todo lo demás que existe. Donde se adora la deidad del Señor Krishna es un sitio sagrado. Ahora, no se olviden, esa cosa también es aplicable a los otros templos en otras partes. Si uno va a un templo solamente para vender algo, si uno viene al sitio para solamente para ver cómo puede sacar algo de los devotos, eso no es así. Uno tiene que aprender de los devotos, de cómo servir con sinceridad. Uno debe llegar como un alumno, debe llegar como una persona que quiere contribuir generosamente. Todo lo demás es considerado perturbación. Y perturbación en el Dham significa que la conciencia de uno sería perturbada. Entonces, también es muy pecaminoso y una ofensa contra el Santo Dhamma cometer cualquier acto pecaminoso residiendo dentro del Santo Dhamma. El Santo Dhamma es para que uno vive el celibato. O bueno, quizás una pareja que quiere procrear un hijo trascendental aquí tendrá esta ofrenda, esa ya era privacidad de ellos con Krishna, pero bien prácticamente el Santo Dhamma debe ser tierra del celibato y también uno debe estar allá sin ninguna de las mañas. Cuando hay personas que intoxican el cuerpo en el Santo Dhamma, pues ellos pierden todo. Ellos comienzan a andar encima de una cobertura de malla del Santo Dhamma. Aparentemente están aquí, pero en realidad no están aquí. Para entrar a la profundidad y realmente caminar en el Santo Dhamma del Señor, se necesita tener la misericordia, ser muy honesto y muy profundo. También es ofensivo, como ya mencionamos, de considerar Vrindavan Dham y Navadvipa Dham a Mayapur de ser diferente. El Señor Chaitanya es mismo Radha Krishna en una persona que ha venido a repartir la misericordia del amor puro y también vino Krishna para conocer el amor de Srimati Radharani por él, para apreciar todos los maravillosos sentimientos que él siente por ella o ella siente por él. Este maravilloso intercambio se manifiesta ahí en esta misericordia del Señor Chaitanya. También es ofensivo en contra del Santo Dhamma de blasfemar aquellos shastras que están glorificando el Santo Dhamma. pues hay muchos libros que han sido escritos sobre los maravillosos impactos y la misericordia del Santo Dhamma. Como todos los libros sagrados tienen como fin de purificarnos, si uno tiene un mal concepto de ellos y comienza a hablar mal, eso también es ofensivo y le va a perturbar mucho en el avance espiritual. Por ello, cuando tenemos libros de parikrama o cancioneros, todos ellos son ayudas para avanzar espiritualmente. Y no solamente deberíamos respetarlo, pero deberíamos estudiar para conocer muy bien el Santo Dhamma y también para conocer el espíritu de las oraciones que han cantado los grandes devotos cuando se inspiraron en toda su pureza en el Santo Dhamma del Señor. También es ofensivo de no tener fe y de pensar que las glorias del Santo Dhamma son imaginarias. Si una persona piensa, oh, este sitio es una imaginación de algunas personas, aquí se imaginaron que estuvo Krishna, ahí se imaginaron que estuvo Radhakunda, y eso todo es una fantasía, que en realidad todo eso es exageración, entonces es muy, muy ofensivo. Uno debe tener fe, y la fe uno la consigue del maestro espiritual y de sus devotos. La fe, ¿qué significa la fe en este caso? Es la fe que nosotros tenemos chance de salir del mundo material. Es la fe que Krishna viene por nosotros y está preocupado por nosotros. Es la fe que los devotos son realmente nuestro apoyo más grande en este mundo. La fe es tan importante y la fe es un regalo de Srimati Radharani. No es que uno puede exigir la fe, solamente cuando hay mucha misericordia, entonces uno va a tener fe. Entonces esta fe es lo más precioso que tenemos y lo debemos cuidar mucho. Nunca debemos entretener la mentalidad crítica del maestro espiritual, o de las escrituras, o del santo nombre, o del santo Dhamma, en la compañía con otras personas. Algún ateo dice, usted está perdiendo tiempo cantando Hare Krishna, ¿qué es eso? ¿Usted está enfermo? ¿Por qué siempre repites? ¿Y por qué vas a Vrindavana? ¿Por qué no vas a Goa? Allá hay bonitas playas. ¿Ah? Y otra persona dice, ay, ¿y por qué usted estudia esto? Debería estudiar Hawking o debería estudiar los últimos libros de la gratificación del mundo o de la ciencia. Y otra persona podría decirle, porque usted tiene fe en estas deidades, esas son solamente estatuas, y cómo te inclines ante de ellos, estás enfermo de la cabeza. ¿Por qué no te enfermes antes de un poste de la luz? Y dice, reverencias a la ciencia. ¿Eh? ¿Qué tienes ahí con ese templo, estatuas y todo esto? ¿Qué le está pasando? Todas esas mentalidades son infernales porque la fe es lo único que tiene uno, que le progresa a uno, que le permita a uno entrar en el misterio de la devoción. Si uno no tiene fe, uno no tiene en qué agarrarse, uno no tiene en qué crecer, uno no tiene cómo moralizarse, uno no tiene nada. La fe es algo tan especial, tan extraordinario. Entonces, así, nuestra vida espiritual es un regalo y el Santo Dhamma es un gran regalo. El Vrinda Kunja, Yamuna Kunja, Vansi Kunja, Vipralamba Kunja, los templos de nuestros grandes devotos amigos como Vishnu Maharaj, Sadhu Maharaj, ellos son todos sitios muy especiales porque son vinculados con nuestro corazón. Claro, también el templo de Srila Prabhupada, el Samadhi, y hay tantos, pero lo más importante es donde Gurudeva me pone el servicio a mí. Ahí está mi sitio más importante, es donde yo pertenezco, donde yo puedo crecer. Y yo no debo alejarme de esto nunca. Porque si yo me voy al mundo peligroso, donde hay miles de personas, millones de personas, y ninguno tenga fe en mi gurú, cuando vas a una persona y le dicen, ¿y quién es? Yo estoy aquí porque mi gurú. Le pregunta, ¿tu gurú? ¿Quién es tu gurú? Ay, mi gurú es fulano. Fulano, ese no lo conoce a nadie. ¿Qué le ocurre a usted de pensar que él debería decirte lo que tú debes hacer? ¿Por qué no leas Rabindranath Tagore? ¿Eh? ¿Por qué no visites el Dharamsala Dalai Lama? ¿Eh? ¿Y por qué no vas a donde Sai Baba? ¿Él produce cenizas gratuitas? ¿Eh? ¿Por qué no? Usted con tu gurú, no exagere tanto, ¿no? El gurú de hoy en día es Bill Gates, ¿eh? Él enseña cómo hace billete, ¿eh? ¿Qué le pasa con este gurú? Entonces uno se puede confundir muy fácilmente, porque en el mundo de donde no hay fe se cuestiona la fe. Como acto de defensa de no tener fe, uno ataca la fe. Eso es algo como que uno casi no lo puede evitar. Por esto asociar con gente que no tienen fe debe ser exclusivamente para predicarles. Dice, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué está fumando? ¿Por qué está tomando? ¿Por qué está triste? Ay, yo no sé. Es porque no tiene fe. ¿Fe en qué? Fe en mi gurú. En tu gurú yo también. Pues quieres dejar de fumar, quieres dejar de ser triste, quieres dejar de tener una vida desamparada, sin nada. Pues sí, abuelo, lee el libro de mi gurú, a ver si te ayuda. Eso es algo, en la prédica uno puede asociarse, pero si uno se siente con la gente sin fe y se pone allá y dice, ¿qué sampradaya? Ah, esa sampradaya, tenemos una mejor. ¿Eh? En este mundo siempre habrá alguien que relativice todo, minimice todo. Pero el gurú es algo un poquito similar en ese sentido como tu mamá. Si alguien quiere hablar mal de mi mamá, va a tener un problema conmigo. Porque es mi mamá. Otra justificación no es necesaria. Yo no necesito comprobar que mi mamá es la mejor o que mi mamá es esto o aquello. Es mi mamá y basta con esto. Y si no le gusta mi mamá, es tu problema, pero cállese bien la boca. ¿Ah? Porque eso es algo, es otro departamento. Fe. Pues fe en mi mamá, más razonable. La mujer que me tuviera el brazo cuando yo era un gusano, que me alimentaba, que me cambiaba los pañales, que me cuidaba, esta mujer que Krishna escogía para que ella se aguante a mí, esa es sagrada para mí. Y para ti la tuya, pues. Yo no digo que todos adoren a mi mamá, por favor. Entonces el gurú es un poquito como la mamá. Es lo más importante, pero es muy sagrado. Pero tampoco es algo que uno le pone ahora el teatro, ¿no? De imponérselo a otros o de vaciar y dice mi gurú es mejor que tu gurú. ¡Qué locura! ¿Eh? Pues mejor tener un gurú que no tener gurú. Eso sí es verdad. Por eso en la cultura védica todo el mundo tiene un gurú. O un shiksha gurú también. Puede haber varios shiksha gurús, pero sin nadie. Sin nadie que se puede. Y no solamente el gurú, no es solamente una foto en la pared. El gurú es una persona que se preocupe de mí. Es alguien que me conoce a mí, que alguien me distinga a mí. Pero ¿cómo hago yo que el gurú me distinga a mí? Pues haga servicio. Conozco algunas personas que se insultaron conmigo porque me olvidé el nombre de ellos, pero no hacen nada. O por lo menos no se reportan nunca. Quizás hacen algo bien al trasfondo del asunto, ¿no? Pero no, pues un discípulo también tiene que hacerse querer por su maestro espiritual. Un maestro espiritual es como una conexión viva. Una conexión. Hay corriente electrónica por todos lados, pero a mí sagrado es mi enchufe. ¿Eh? Que tengo corriente a 220 mil vatios pasando por allá. Pero yo mi enchufito, donde yo me enchufo, ahí está mi electricidad. Ahí está mi veneración al sistema eléctrico. Entonces, la misma forma, la verdad absoluta está en todos lados, pero ¿cómo me conecto yo? ¿Qué hago yo? Y el guru está dispuesto de tomar el discípulo en cuenta. Si no, ¿para qué lo acepte como discípulo? Si no le importa, si no le importa la persona, si no le importa la persona, entonces ¿para qué lo acepte como discípulo? Ese no es un negocio. No es que cuando más discípulos tengo, más plata tengo y menos trabajo tengo que hacer. Ah. Todo lo contrario. Cuando hay una conexión real con el maestro espiritual, significa un compromiso de toda la vida. Es una familia de toda la vida. No solamente mi mamá es mi mamá por toda la vida, mi guru también es mi guru por toda la vida. Y tengo que hacer servicio bajo su guía. Si no hago servicio bajo su guía, entonces, ¿qué tipo de discípulo soy? Discípulo que no hace nada, discípulo que solamente se queja, discípulo solamente que se quiere divertir en el templo, discípulo que le gusta que alguno tiene tantas cosas bonitas para que uno pueda gozarlos, pero no quiere ayudar a nadie a mejorarlos. Eso es muy peligroso. La vida espiritual es una cosa bien clara. Y tener un maestro espiritual significa, es mucho más que un profesor. Un profesor, por ejemplo, le enseña el ABC. Después, un curso más tarde, le enseña forma palabras. Después, le enseña de forma frases. Y después, le enseña de con las frases de expresar ideas. Todo lo anterior no sirve para nada si no se expresan ideas. ¿Qué tal un mico aprende hasta de forma frases, pero no hay ninguna idea y dice puras frases tontas? ¿Eh? Yo soy la piedra. ¿Eh? Uno puede decir cantidad de estupidezas. ¿Eh? ¿Eh? Tú eres una casa. ¿Eh? No puedo hablar, las palabras se prestan para decir cualquier estupidez que quieras, pero no hace sentido. El único momento cuando el idioma se comienza a fructificar en algo útil es cuando se transmiten ideas. Entonces el guru no enciende ni la letra, ni la palabra, ni la frase. El guru enseña cuál es el mensaje que vale la pena. Y además, cuando toca hasta las letras, le puede enseñar. Pero el guru es responsable por el ABC, por el final. Por todo lo que tú haces en la vida, el guru es responsable. El profesor del ABC no toma la responsabilidad por toda la vida. Pero el guru sí. Por eso el guru es más importante en la vida. Porque toma responsabilidad en guiarle a uno en cómo hace las cosas bien. El guru nos revela el Santo Dhamma. El guru establece sitios sagrados en el mundo. Y gracias al maestro espiritual, esos sitios sagrados le permiten a uno de involucrarse, de ser parte de ellos. Por ejemplo, en Varshana, qué hermoso sitio en las montañas de Bogotá. Que no se imagine las bellezas que pueden hacer allá, que deben hacer allá. Todos ustedes, porque yo ya casi no tengo tiempo. Yo ando loco para ahí, loco para allá, siempre ocupándome en alguna cosa Krishna mediante. Hoy en Ecuador, Goradama. Qué bello sitio, qué ashram debemos tener allá. Eso debe ser un ashram de vida dinámica, de prédica a Yaruki, una cosa hermosa, donde realmente las personas pueden encontrar refugio, adoración de Krishna, prasadam, como se merece, un sitio que el guru establecía para este propósito. Y eso es la responsabilidad de todos los devotos que hay allá. Pero es muy importante. O inventaba el jardín ecológico, nuestro centro internacional de entrenamiento y sanamiento para la gente, para que conozcan qué es vida espiritual. O en España, que necesitamos hacer un ashram allá. Necesitamos hacer un pequeño ashram de la conciencia de Krishna, porque hay devotos allá que también quieren tener su casa. O in Villa Cuncia, donde debe ser un sitio de refugio, donde cualquier persona viene aquí y una vez nos sentamos con ellos, les planificamos su para reclamar, les planificamos sus actividades aquí, porque si el maestro espiritual ha permitido que alguna persona llegue acá, él es visitante de mi maestro espiritual, él debe sentirse muy feliz con esta experiencia y debemos enseñarle muchas cosas, porque Vrindavan es un sitio para aprender. Vrindavan no es un sitio para solamente pasar el tiempo esperando que uno vuelva a su mundo de maya. Vrindavan no es un sitio para mirar televisión. Pero sí Vrindavan es un sitio para hacer servicio. Un sitio para mucho servicio. Eso sí es. Entonces, en esa forma, sitios sagrados que hay. ¿Para qué estamos en baños? Para llevar la gente y ver la belleza que es Vrindavan. Ojalá que llevamos 30 personas diarias y ya nuestro servicio está cumplido. No, los que no están allá, una vez por año llevamos una persona y pensamos que ya hemos cumplido con el servicio. Estamos allá para publicitar, para llevar la gente, para que la gente pueda apreciar todo lo que es. Y pues en Guayaquil también los llevamos. Porque es una diferencia en conocer conciencia de Krishna en un ambiente como en una ciudad, en un pequeño restaurante o en una gran finca también organizada. Claro, en la ciudad puede haber Vrindavan también, tan pronto que uno vota da conferencias dulces, ya donde se habla de Srimad Bhagavatam, ese es Vrindavan, ese es el sitio más excelso. Por eso podemos hacer en nuestros templos, nuestras academias Vaishnavas, pues una cosa hermosísima. Pero todo con la conciencia, con el fin de Vrindavan. Esa es la idea. No hay otra. Por eso lo llamamos Vrindavanita, Nueva Vrindavan, Gora Mandal, Gora Dama. Porque son sitios trascendentales. Y para que uno en la asociación de los devotos aprenda la adoración de Krishna. Eso es lo más importante. Pues espero que todo eso les haya servido. Y que ha entendido un poquito más que es el Santo Dama y que lo manejen con prudencia para que no se ponen ahí. Y lo peor que puede pasar es que los devotos se meten al Santo Dama a pelear. Oh, ahí se me sale la tristeza aguda. Pues imagínense, uno llega al Santo Dama, uno vive con devotos, tiene proyectos hermosos de más espiritual, se esfuerza mucho, siempre quiere hacer las cosas bonitas, y nosotros con el ego falso nos sentamos allá y nos sacamos ahí el cuero al sol y tratamos de hacer sentir mal a la otra persona o hacer sentir que nosotros valemos más que otra. Mejor dicho, hacemos los sitios de teatro del ego falso. Eso no le va a complacer a Krishna en lo más mínimo. Por eso de las peleas, eso es una de las primeras cosas que debe ser absolutamente prohibido. Uno está en el Santo Dam exclusivamente para aumentar nuestro amor. Y todo tipo de pelea inmediatamente significa que no estamos representando bien el maestro espiritual. Porque el maestro espiritual no le gustan las peleas, el maestro espiritual no pelea, el maestro espiritual defiende la dignidad de la comunidad, y si tiene que pelear para defender la dignidad de la comunidad también, pero inclusive cuando él pelea en ese sentido es una pelea de amor por los intereses de todos, no por el interés de uno o de dos o de tres o de cuatro o de una élite. Usted nunca ha visto en mi templo una élite donde algunos son los favorecidos y los otros son los mismos menospreciados, que solamente son así, digamos, como sudras. No, todos tienen chance de predicar, todos tienen chance de cantar, todos pueden crecer, claro, dentro de sus capacidades y dentro de sus voluntades también. Pero yo nunca me interesé en crear una élite de la ilusión. Porque justamente yo traté de salir del mundo material para tratar de salir de las falsas élites. Eso sí ya lo tenía acá. Preferencias, gente que tenía todo y otros que no tenían nada, etc. No, me parece horrible. Esa es la gran ilusión de Maya. Entonces aquí estamos, pero bien identificados. Con esta idea de llevar Vrindavan al mundo entero. Así como Paramahansa Maharaj vino para cuidar nuestra vida Kunja aquí. Así ustedes deben cuidar las expansiones de Vrinda Kunja en el mundo entero. Oye, tómense el ejemplo de Paramahansa Srila Prabhupada. Dijo, un presidente del templo es un servicio para toda la vida. No es que uno se hace presidente del templo un rato y después ya no es presidente porque uno quiere otra vez hacer otras estupideces. No. Si uno toma a pecho esto, uno va a tener a cargo de uno toda esa comunidad para el resto de su vida. La única razón de cambiar esto sería porque Krishna le da más responsabilidad y tienes que nombrar, como dicen, manos derechos o algo así. Yo no soy el presidente del templo de Quito, pero si me preguntas a mí, yo conozco todo o casi todo lo que pasa allá. Tengo proyecciones, tengo deseos, y cuando algo nuevo acontece allá, cuando algo nuevo éxito, Haribol, Camil, cuando algún éxito se logra en Quito, pues ese es mi éxtasis. Y si algo falla allá, yo me siento afligido. Entonces, aunque yo no soy presidenta, ya se lo garantiza. Eso para mí de máxima importancia. Y no solamente Quito, porque sea una casa grande propia, que es lo mismo en Santo Domingo de las Colorados, o en Ibagué, o en Pitalito, o cualquier rincón que se aparezca algún devoto y quiere predicar. Eso sí para mí también es importante. Y si no fuera así, pues no sería realmente lo que se llama una familia espiritual. Porque en una familia todo es importante. El hijo, el nieto, el bisnieto, todos son importantes. Muchas gracias. Hare Krishna. Jai Radhe. Hare Krishna.